Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Buenas tardes, esto es Radio Van Gogh, programa número 44, perteneciente, ya se me trabó la compu, al 17 de abril de 2013. ¿En qué momento habrá sucedido eso? Lo del 17 y lo del 2013. Ambas cuestiones no dejan de ser atroces. Tras esta especie de optimismo inverso, inspiramos hondamente este aire puro de montaña y seguimos adelante en esta feria radial del arte visual, llamada, una vez más, Radio Van Gogh. Hoy temo que la sufrida y, ¿cómo decirlo?, estoica radioaudiencia tendrá que soportarme a mí solo porque Fernanda está muy ocupada, temo, con una presentación de trabajos y esas cosas, así que hacen que su vida esté repleta de obligaciones. Así que les manda saludos, no sé, quizá pero en algún momento nos dé la sorpresa y se manifieste, pero no soy del todo optimista, temo lo peor en ese sentido. Así que bueno, como primera medida, si nos estás escuchando, más te vale, Fernanda. Te mandamos acá con Davo un abrazo radial y gogal. Escuchamos hace un instante a nuestra blusera habitual de principio de programa. Estamos así como últimamente empezamos los programas con una señora cantando blues. Así que un blues optimista, muy optimista. Big Mama Thornton y la Muddy Waters Blues Band. Hay que decir todo eso. I'm feeling alright, se siente muy bien. Bueno, tenemos un programa hoy que ya después desarrollaremos los highlights, pero va a ser un programa denso. Ahora lo pienso de entrada y digo, uy, pero bueno, no, no, un tengámonos paciencia. Empezamos con el nomólogo o monólogo inaugural, o un antimonólogo, que es como un neologismo altamente contemporáneo. A veces pienso de que, la verdad, uno de los principales mecanismos operatorios más habituales de los artistas delante del arte contemporáneo consiste en hacer mal lo que otros antes hicieron bien. ¿Se habrá entendido? Lo repito, porque está escrito de una manera... Mi monologuista a veces escribe tarde y se confunde. Pero creo que dice, a veces pienso de que la verdad, eso está muy bien, uno de los principales mecanismos operatorios más habituales de los artistas de arte contemporáneo consiste en hacer mal lo que otros antes hicieron bien. ¿Se comprende? Esperemos que sí. Y con un pase de magia se invierte la polaridad de ese mal hacer y se lo transforma en lo que debe ser. Perdemos por goleada y salimos a festejar. Sería más o menos el concepto. Disculpen ustedes la crudeza de la metáfora futbolística, pero a veces hay que echar mano de figuras retóricas para todos y todas. Se gira la perilla y ¡zas! Magia. Donde había una porquería, tenemos arte contemporáneo. Ojo, no es que lo hagamos bueno o mejor, lo hacemos simple y sencillamente contemporáneo. Eso lo aprendí, esto lo agrego yo en este momento improvisadamente. Eso lo aprendí hace mucho tiempo, cuando yo hablaba con un señor que me reconocía que la obra sobre la que estábamos hablando era una verdadera porquería, pero decía, es contemporánea, como si eso justificara plenamente su existencia. Y de hecho, es lo más importante. Así que, simple y sencillamente contemporáneo. Recontra contemporáneo, podemos agregar. Por ahí mucha gente no lo entiende. La gente así no lo entiende, pero no importa. Para eso están los circuitos contemporáneos, donde la realidad es otra. Así que en la vida real las cuestiones contemporáneas se entienden de una manera, pero en los circuitos contemporáneos la realidad es otra, y ahí, digamos, cobra un sentido y una coherencia que fuera de ellos no tendría. Ahora bien, mirando con una mirada seria de erudito opinólogo de arte a secas, la mayoría de las veces las obras hechas con esos mecanismos, animadas y auradas con esos polvos mágicos, son una porquería, dicho con todo respeto y con el mayor de los desprecios. Pero en ocasiones, en circunstancias inexplicables, la obra brilla por sí misma. Nos llena el corazón de amor y el culo de interesantísimas preguntas. Nos seca el alma de angustia o nos hace saltar de gozo. Por eso es que algunos adictos al arte somos adictos al arte. Siempre estamos esperando el milagro. Esperamos lo mejor, pero ojo, ojito, ojete, preparados para lo peor. Así que vamos a escuchar una canción que expresa lo peor de la mejor manera. Así que a bailar, chicos malos. Tavo, por favor, Beatles. Junior, behave yourself. Boga FM, la radio que escuchaba Leonardo da Vinci mientras pintaba la Mona Lisa. De ahí su sonrisa. Bien, aquí estamos de vuelta. Saludos a Leonardo que nos está escuchando. A ver, fíjate si a la Mona Lisa le... ¿Cómo es? No, está bien, te está saliendo bien, Leo. Seguí así, vos vas a llegar lejos. Le iba a dar unos consejos así cómo pintar la Mona Lisa, pero ya es grande, Leonardo. Bueno, estábamos con el sumario de la tarde de hoy. Así que en el programa del día de la fecha intentaremos cumplir con las promesas del programa pasado. Habíamos anunciado con bombos y platillos, clarines, grandes revelaciones del quehacer de las artes contemporáneas, y tuvimos que postergarlo para hoy porque se nos había acabado el tiempo. No tienen ningún fundamento esos rumores que se barajaron en la semana, en los que se decía que el Patronato Planetario de Curadoras y Curadores, el PPCC, habría presionado a la Asociación de Pintores y Afines, APA, para que la nota no saliera al aire. Desde ya avisamos, desde acá, que son todos mentiras, son. Así que la primera nota que comentaremos será la que no pudimos sacar al aire en el programa próximo pasado, que se anunciaba de la siguiente manera. Como broche de oro de la pasada edición y como brillante apertura de la presente, echaremos una mirada a una nota aparecida en la revista especializada La Nada Misma Art Magazine, órgano de prensa favorito de nuestra co-curadora en ausencia el día de hoy, donde nos enteraremos del proyecto curatorial de Art Coaching Extremo a cargo del colectivo curatorial Artistless, titulado Art Punching Ball. Allí, este simpático conjunto curatorial nos contará su proyecto para prescindir definitivamente de los artistas visuales. En instantes ampliaremos. Luego, reviviremos los glamorosos momentos de un reportaje a Guillermo Cuica por Philip Larratt Smith. Más que reportaje, es una charla entre un Andy Warholólogo y actual curador del, digamos, curador number two del Malva, y un pintor que lo descubrió medio de grande. Este vendría a ser Cuica. Una nota donde dos personas hablan de arte. Mira qué loco, qué raro. Irá en dos cuotas, imperdible. Vamos a ver si podemos hacerlo ameno y divertido a una sola voz. Estaba pensado, me parece, que un poco más para dos voces, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacer dos voces diferentes. ¿Será posible? No lo sé. Como las dos notas son un tanto largas, quizá no tengamos tiempo para la última nota intitulada Los coleccionistas también son seres humanos, de Eduardo Iglesias Bricles. Eduardo nos cuenta las peripecias de un artista y su relación con las galerías y los coleccionistas. Una relación que adelantamos ha sido un tanto problemática. Y bueno, y vamos a escuchar música de la mejor para introducirnos en el pozo sin fin de las artes visuales, plásticas y todas esas cosas. Así que por favor, Tavo, el tema 3, David Bowie, Dancing Out in Space, del último disco salido hace poquitos días. Estamos de vuelta, gracias David por tu danza en el espacio exterior. Qué linda canción, casi que vale todo el resto del disco, que también está bueno, pero que elegimos con el musicalizador esa canción. Bueno, vamos a la nota tan postergada, la de los curadores asesinos mutantes del espacio exterior, al titulado el guionista del programa con un tinte sensacionalista, tremendamente sensacionalista. Es un proceso, pero bueno, más allá del título sensacionalista de revista onda las de Hombres de Negro, vamos a hablar de un proyecto que mete miedo en la piel de los artistas menores de 40. En los pintores más de 45, entre los que me cuento, esta clase de cosas nos provocan apenas un poco de pavor y algo de insomnio, pero nada que no hayamos podido soportar. La nueva propuesta de dar coaching extremo del colectivo curatorial Artistless, el Art Punching Ball para todas y todos. Vamos al texto de la revista, que lo tengo aquí, miren qué rápido lo encontré. La nota apareció en la revista La Nada Misma, Art Magazine, un órgano de prensa que solemos citar mucho y que es así la revista que más lee Fernanda, nuestra co-curadora, cada vez que va a la peluquería se la devora. Se ha dado a conocer la conformación del nuevo colectivo curatorial titulado Artistless o Co-Curarles, que es el anagrama, pero es un poco, me parece que es un poco complicado, y la puesta en escena del proyecto Art Punching Ball LA de alcance continental, abierto a la participación de artistas visuales de América Latina. Lo de LA es Latinoamérica, no Los Ángeles, pero me parece que juegan con ese paralelismo. El colectivo en cuestión ha acercado a la redacción de este medio, por la Nada Misma Magazine, acá no nos hablan, acá la radio directamente no nos quieren mucho. Dice, ha acercado a la redacción de este medio especializado un documento donde se consignan las razones de la creación del colectivo curatorial, así como las características del proyecto con el que pretenden darse a conocer. Desde ya adelantamos que la mesa de la polémica está servida. Mario Eduardo Lafinur, Daniel Alberto Culatoni, Norma Esther Anchorena, José Turégano, Selma Ramos, Nancy Grises, Leonardo Piccolini, Caroline Basaldúa, Fufi Fécula, Andrés Waswat, Iván de Moscato y Severo Vicario Menguado, 12 afamados curadores del medio latinoamericano, son los firmantes del documento que a continuación reproducimos. La razón de la creación del colectivo curatorial Artistless, o nuevamente, a ver si lo puedo decir, Co-Curarles, podríamos decirlo los Co-Curarles, sí, ahí está bueno, los Co-Curarles, es la necesidad de llevar el campo curatorial hasta los márgenes de los extremos más absolutos del arte. Conclusión a la que llegamos tras un corto debate sucedido en medio de un cóctel en una embajada donde se realizaba la muestra de un artista famoso que no controlábamos y por tanto no nos interesaba su obra. Una vez conformado el grupo, nos interesó la idea de profundizar la idea de las exposiciones sin obra o a sala vacía. Recordamos las experiencias de Juan Pablo Renzi y Graciela Carneval en los 60, El espacio de dolor de Joseph Beuys, el premio Turner 2001 y el premio Turner 2001 es el Prende y Apaga de Martin Creed o el pabellón vacío de la Bienal de Sao Paulo de 2008 a cargo de uno de los integrantes del Artist List que aparece en la anónima bajo un obvio acrónimo. La idea es ir a por más. Imponer la supremacía curatorial de modo inequívoco sobre la nimia futilidad de los artistas. Salvo la gloriosa experiencia de Sao Paulo, en las otras ocasiones ha habido artistas visuales implicados. Nosotros pretendemos levantar la antorcha paulista y elevar aún más la puntería. En Sao Paulo, la decisión curatorial del pabellón vacío significó la prescindencia de obras y de artistas, por lo que no hubo necesidad de una selección, de decir sí a esto y no a aquello. Entendemos que la función curatorial consiste precisamente en filtrar, discriminar e inquirir el trabajo ajeno, y esa loable experiencia le faltó el encanto de elegir y descartar, en fin, de jugar con las expectativas ajenas. Para poner en escena nuestro nuevo objetivo, rediseñamos una experiencia que ya se viene dando desde hace tiempo en toda Latinoamérica, que es el Art Coaching. El Art Coaching extremo, ARCOEX, como les gustan las siglas. Así que el Art Coaching extremo. Para ello pensamos en convocar un mega certamen artístico internacional cuyo programa involucra varias instancias eliminatorias donde la novedad será que no habrá seleccionados. El título de la convocatoria es Art Coaching Ball Latinoamérica y estará abierto a artistas visuales contemporáneos menores de 40 años residentes en el territorio latinoamericano. Contamos con el respaldo financiero del Chinese Expoliation Bank, el Fondo para las Artes de la Barrick Gold, el Fondo Sojero Nacional, Fundación YPF y la National Rifle Association, las bodegas Menem y la cadena de hoteles Altos del Calafate, y con el respaldo institucional del Fondo Nacional de las Artes y del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Macro Castañino. Los proyectos serán evaluados de la siguiente manera. Presentación por parte de los aspirantes de una propuesta artística enmarcada dentro de las disciplinas habituales de la producción contemporánea, articulada en un portfolio por sextuplicado con gráficos, fotografías, videos, maquetas y hologramas explicativos. Se realizará una preselección de no más de un 15% de las propuestas. Las y los artistas preseleccionados o preseleccionadas deberán comparecer individualmente en la fecha que se le indicará a cada uno en el Salón Circular del Palacio Nacional de las Artes ante el jurado curatorial colegiado. Cada artista deberá presentarse completamente desnuda o desnudo en el centro del salón circular y le corresponderá defender su propuesta de los cuestionamientos e inquisiciones del tribunal curatorial. Los magistrados curatoriales estarán dispuestos radialmente respecto del expositor y sus rostros estarán cubiertos por capuchas negras y sus voces estarán distorsionadas para aumentar el efecto opresivo del interrogatorio. Estos invariablemente rechazarán los argumentos del artista, quien deberá debatir con todos los curadores a la vez e iluminado a su vez con una luz cenital. Cada interrogatorio tendrá una duración no menor a las 4 horas, no pudiendo en ese lapso el artista beber agua o ir al baño. Se está evaluando la posibilidad de usar perros feroces y mangueras de alta presión para reforzar aún más el efecto intimidatorio sobre la voluntad del artista. Todas y cada una de las propuestas serán invariablemente rechazadas. el Salón Circular del Palacio Nacional de las Artes será curado por el colectivo de curadores mediante un rito curatorial secreto y estará listo para ser inaugurado como primer espacio artístico libre de artistas de Latinoamérica. La idea es que quede vacío de artistas para siempre. Habrá un cóctel inaugural al que estará expresamente prohibida la entrada de artistas. Solo podrán ingresar al salón autoridades, miembros de las fuerzas de seguridad, sponsors, coleccionistas y otros curadores de menor rango. El evento marcará un antes y un después dentro de la historia del arte, como lo fuera a principios del siglo XX el Mingitorio de Duchamp. Trascendido de último momento, esto agregan en la nota, en la nota de la revista. Trascendido de último momento, fuentes anónimas acercaron a nuestra redacción una grabación hecha con un celular de lo que al parecer es un fragmento del rito curatorial secreto del colectivo curatorial Artistless, en el que se ven una docena de encapuchados recitando a coro lo que suena como una oración o un mantra curatorial. Transcribimos la desgrabación. Artistas insignificantes, alimañas carentes de entidad. Primero elegimos a los mejores, pero eran competencia. Luego decidimos hacer buenos a los mediocres y declarar buenos nosotros, pero nos aburrimos. Más adelante decidimos manipular sus voluntades para que hicieran obras que respondieran a nuestras indicaciones y nos seguimos aburriendo. Tras ello decidimos eliminarlos de la ecuación del arte contemporáneo para que toda la gloria recaiga sobre nosotros y solo sobre nosotros. La próxima etapa será la de curadores de curadores. Construiremos una pirámide de poder curatorial cuyo fin será la coronación de un curador supremo con superpoderes capaces de concentrar todo el arte en una sola persona, cuyo título será el elegido, al que se le harán homenajes y sacrificios. Siguen gritos y burras incomprensibles. Ampliaremos, dice. Bien. Santo Cristo bendito lo que acabamos de escuchar. Qué interesante. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a dedicarle a nuestros amigos los artistas y a nuestros amigos los curadores una canción del amigo Mozart para amenizar el fin de los artistas visuales contemporáneos tal y como los conocimos. Así que, Tavo, por favor, pongamos a Mozart, el Requiem Rex, a cargo de Daniel Barenboim. Thank you. transmitiendo desde el espacio. Nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. Atención, localizando, acercándonos, Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga, repito. Bien, aquí estamos de vuelta. Estamos recibiendo algunas interferencias alienígenas, así que, bueno, no importa, bienvenidos. Este es un programa alien friendly, así que todo bien. Ahora sigamos adelante, porque esto es largo. Veremos cómo nos sale, porque el reportaje a Guillermo Cuitca, este es nuestro pintor, entre comillas, ¿verdad?, joven, más famoso, dice un interesantísimo reportaje entre el afamado pintor y el actual curador número 2 del Malva, el joven y brillante canadiense Philip Larratt Smith. Así que vamos a ello sin dilación, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, como es costumbre últimamente. Esta entrevista apareció en el catálogo de la muestra de Andy Warhol de hace un... A ver, ¿de qué año fue? Del 2010. Una exposición, así, mega exposición de Andy Warhol en el Malva, que fue particularmente grata al ver, una maravilla. Pudimos, los argentinos y argentinas en aquel momento, ver, digamos, el conjunto de la obra de Warhol, o digamos, un recorte bastante completo, por decir de alguna manera, de la obra de Warhol, desde la obra de los 60 hasta sus últimas obras de los 80. Interesantísimo. Y bien, en el catálogo de la muestra, profusamente ilustrado, una maravilla. De paso, aprovecho para agradecerle una vez más a mi querida Julia Mancini, que generosamente me dijo: tengo una para vos, así que una maravilla, porque era carísimo. En ese libraco también, pero con aspecto de libraco, hay un reportaje a Guillermo Cuitca por el curador en aquel momento de la muestra, luego ascendido a segundo curador del Museo de Arte Contemporáneo no es Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Latinoamericano, pero en sí es un museo más de arte contemporáneo que otra cosa. Y bien, vamos a empezar con el asunto. Pero en realidad, más que un reportaje, es como una charla entre los dos, porque el que hace las preguntas invierte su opinión también, muy interesante, bueno, porque sobre todo porque fue el curador de la muestra, ya que estamos hablando tanto de curadores. Philip Larratt Smith pregunta, o comienza: me gustaría empezar por preguntarte cómo fue recibida la obra de Warhol en Latinoamérica y si fue considerada principalmente en términos políticos. A lo que Cuitca le responde: no lo creo. Para mi generación, Warhol ya era parte del panteón. Yo diría que el artista era conocido sobre todo por las estrellas, las celebridades y el glamour, y no por las imágenes más políticamente cargadas. Los años 60 fueron muy políticos en Latinoamérica, muy comprometidos con los movimientos revolucionarios, pero también fueron los años del flower power, un espíritu no estrictamente hippie, pero sí desprejuiciado y festivo. Warhol era más un punto de referencia para este último grupo. Tengo mis serias dudas de que fuera siquiera tomado en serio por los más comprometidos en la militancia política. léase el grupo de vanguardia, los de Rosario, los de Buenos Aires, los chicos tucumanarde, pero igual, como en el fondo todo era como una gran moda con diferentes facetas, yo creo que sabían perfectamente quién era Warhol y en un punto lo entendía. Sigue preguntando, qué interesante, porque en países como la entonces Alemania Occidental o Francia, su obra se leía en términos marxistas casi cómicos, como una especie de enunciado sobre la realidad capitalista. ¿Cuáles fueron las primeras obras de Warhol que viste? Y Kuitka responde, mi primer encuentro fue la retrospectiva de Kynaston McShine, no en el MoMA en Nueva York, sino en el Palazzo Grassi en Venecia, en 1989 o 90. Claro que ya conocía a Warhol, pero todavía no había enfocado la obra. Todavía no le había encontrado un lugar y de alguna manera esa muestra fue una puerta de entrada. Más tarde hubo otros encuentros, uno tras otro, cada vez más efectivos, hasta sentirme totalmente poseído por la obra. Quiero decir, completamente seducido e influido por Warhol. Recuerdo que uno de esos momentos de epifanía fue cuando vi el retrato de Liz Taylor en el Pompidou, una maravilla, una obra fabulosa. A veces uno reacciona ante un artista de manera muy profunda, reconoce un impacto que no se puede evitar. El catálogo de McShine se convirtió en uno de esos libros que están siempre arriba de las pilas de cosas en mi estudio. Pienso que para muchos artistas ese libro es una biblia. Bien, no sé si será para tanto, pero bueno, se lo dice Kuitka. Una especie de compañía. Sí, dice Kuitka, está siempre ahí y seguramente mi encuentro con Warhol fue también a través de ese catálogo. Un poco más tarde fui a Pittsburgh y visité el museo. Era el momento en que estaban abriendo sus time capsules. Sus cápsulas del tiempo. Dice, oh, una obra fascinante, dice Philip. Y Kuitka responde, fue en ese momento que pensé, claro, supe que tenía que hacer algo con eso. Estaba leyendo los diarios y fue entonces que entendí que estaba de alguna manera poseído por Warhol. Después, no hace tanto, hará unos 10 o 12 años, vi una muestra de The Last Supper en el Museo Guggenheim del Soho, que me enloqueció. Vi también una exposición de Last Supper en el Dia Center of the Arts y empecé a darme cuenta de que el Warhol tardío había sido un poco subestimado. Me encanta el último Warhol. En eso coincido ampliamente con Kuitka. ¿Esto es un teléfono que está sonando? ¿Será el mío? No. Qué cosa más rara. Sí. Se vuelven locos los teléfonos. Bueno, tanta tecnología. Estoy con dos computadoras, un celular, un par de anteojos, dos mouse, un micrófono. Parezco un experimento científico. Bueno, entonces le dice Kuitka que le gusta The Last Supper, la versión de la última cena especialmente. Y dice Philip, ya se me olvidó el nombre, dice el curador Philip, el del reportaje. Es curioso que The Last Supper no esté basada en la pintura, sino en un prendedor barato que Warhol encontró en un mercado de pulgas. Hay un momento muy gracioso en los diarios en el que cuenta que se enoja con el vendedor porque cree que está tratando de estafarlo. The Last Supper, finalmente, es una copia de una copia, doblemente distanciada del original. Y sí, como lo que hacía Warhol siempre, no sé. Digamos, ese mecanismo de usar como original una copia berreta es parte del mecanismo, digamos, del mecanismo habitual de la obra de Warhol. Así que es raro que este muchacho, el curador, lo subraye con tanta, digamos, con tanta pasión. Pero bueno, dice Kuitka, es sorprendente que todo lo que uno puede aprender sobre pintura con Warhol, al principio pensaba que era puro cinismo. Un cinismo que me gustaba mucho, especialmente en algunas de las pinturas de The Last Supper. Probablemente porque las hizo demasiado rápido y son tan incompletas, tan inacabadas. Pero creo que eso se relaciona para Warhol con el mismo acto de pintar. se ve muy claramente en las últimas obras algo crudo y al mismo tiempo muy potente, muy hermoso. Como si no le interesara el medio pictórico, dice el curador. Y responde Kuitka: a Warhol nunca le interesó el medio. Cuando vi esa Liz, Liz Taylor, entendí lo que estaba viendo. Fuera lo que fuera, había sido compuesto accidentalmente como una combustión, una especie de reacción química entre la imagen y su tratamiento. Y dice el curador: Warhol no era el idiota iluminado que simulaba ser. Hacía ese papel ante el público, pero es evidente que era mucho más sofisticado de lo que demostraba, que miraba mucho arte y estaba muy al tanto de las nuevas tendencias en ese mundo. Un poco como Oscar Wilde o Salvador Dalí, sabía exactamente cómo manejar a la gente. Al mismo tiempo, creo que hasta cierto punto Warhol no entendía del todo las consecuencias de lo que hacía, y por eso es totalmente lógico que haya hecho estas pinturas con algo de despreocupación cínica por el medio, y sin embargo haya producido una obra que, como pintura, tiene consecuencias profundas para otros pintores. Exactamente, dice Kuitka, como pintor uno se siente completamente desnudo, porque de pronto está alguien que, casi sin ningún esfuerzo, consiguió hacer algo que uno le cuesta mucho lograr. Obviamente, no quiero decir que no hay trabajo en la obra, sino que en una obra de Warhol hay un acercamiento pictórico que no difiere demasiado del que se puede encontrar en un Manet. Y dice el curador: en términos de imagen retiniana, sí, exactamente, tiene que ver con el color, con las pinceladas. Y agrega el curador: y eso se relaciona con la idea que tenía Warhol de hacerlo todo mal, como si dijera: vamos a hacerlo todo tan mal que saldrá bien. Vamos a grabar a Ondine hablando durante 24 horas drogada con Speed y a ver qué sale. La vamos a transcribir y será una novela. Y esa será mi novela. Y algo saldrá de allí. Bien. Está bien. Y totalmente, afirma Kuitka. Incluso para los artistas que quieren hacer pinturas que parezcan lo más descuidados posible, no es fácil resolver la cuestión de lo bien hecho y lo mal hecho. Eso estoy completamente de acuerdo con Kuitka, incluso pensando en la pintura que hace él mismo, que parece que le gusta parecer que pinta muy descuidado y a veces no parece tanto. Bueno, aun cuando queremos revertirlo, hay siempre una especie de fantasma de lo artesanal, de la destreza técnica, que hasta cierto punto muestra el lado terriblemente burgués de los pintores. El encuentro con Warhol es muy liberador en ese sentido. Me hace gracia cuando Kuitka habla del lado terriblemente burgués de los pintores, justamente él. Pero bueno, que no es precisamente un pintor proletario. Pero bueno, siempre es lindo acusar de burgueses a otros. Pero bueno, podemos hacer una pequeña paráfrasis, un pequeño paréntesis. Y citar al mismísimo Warhol hablando de la burguesía, que decía lo siguiente, el amigo Andy Warhol: no hay nada más burgués que el temor a parecer burgués. Así me pareció sublime. Bueno, vamos llegando a la mitad de la nota. Y vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a leer un parrafito más y a ver, porque es la parte más interesante, que habla de otros pintores. No, leemos un pedacito más. A ver, nos pasamos un poco de largo, pero está buenísimo porque habla de Rauschenberg, de Jasper Johns. Bien. Y a ver. Pero me estaban hablando del control. Bueno, a ver, el encuentro con Warhol. ¿Te interesa también la obra de... ¿te interesa también la obra de Jasper Johns y la de Robert Rauschenberg? Le pregunta a Kuitka. Y Kuitka dice: no tanto como la de Warhol. Conozco la historia, sé lo importante que fueron para él y sé que Warhol trataba de imitar alguna de las obras de Johns, pero creo que lo superó enormemente. te puede parecer una perspectiva un poco exagerada, quizás porque es una perspectiva no norteamericana. Es posible que yo lo vea desde un punto de vista exterior de los Estados Unidos, como lo haría un europeo o cualquier otro extranjero, desde el cual Warhol encarna más crudamente, más radicalmente el arte contemporáneo. ¿Los ves en un contexto más contemporáneo?, pregunta el curador. No los puedo ver en un contexto más norteamericano, perdón, estamos con lo contemporáneo que me tiene quemada la cabeza. ¿Los ves en un contexto más norteamericano? No, no los puedo ver en un contexto norteamericano porque no soy norteamericano. Veo una enorme diferencia entre Jones y Rauschenberg. Nunca me gustó tanto Jones como me gusta Rauschenberg y nunca entendí por qué Jones es un ícono norteamericano. No es que no entienda la importancia de su obra. Cada lugar tiene su arte local. El problema es que Estados Unidos es tan omnipresente que en muchos contextos tendemos a confundir lo local con lo global. Creo que Warhol, a diferencia de Jones, alcanza un lugar sin fronteras. Con Jones y con Rauschenberg todo se vuelve histórico. La obra de Warhol, en cambio, está en todas partes. No es tan fácil fijarla en un lugar. Y muy pocos artistas logran eso, decía Quilca. Y dice el curador, Rauschenberg mismo le rindió homenaje a Warhol más tarde, diciendo que había creado una red de comunicación global. Warhol creó una especie de dispositivo para los artistas de todo el mundo, no para copiarlo, sino para trabajar a partir de ese modelo que no existía realmente antes de él. Para los artistas que surgieron en los años 80 y 90, no hay duda de que Warhol es la gran figura, por lo menos en los Estados Unidos. Y dice Quica, en todas partes, no hay duda, ¿cómo es posible que estemos todos fascinados por el mismo artista? Creo que eso es indiscutible. Bueno, sí, yo podría discutir un rato, pero bueno, no es mi tarea en este momento, sino es la de contarles lo que dice este reportaje, pero digamos, creo que es bastante opinable. El curador dice, hasta la gente que odia su obra, que hay muchos críticos en Nueva York que escriben todo el tiempo en su contra. Pero no se lo puede ignorar, un artista visual no puede desentenderse de Warhol. Y dice Quitka, sí, supongo que es así. Creo que tarde o temprano hay que enfrentarse con eso, y puede ser un momento genial o un momento horrible. Lo bueno es que con Warhol no pasa lo mismo que con otros artistas. Por lo general, cuando uno entra en el terreno de otro artista, siente que tiene que correrse porque lo que hay ahí no le pertenece. Pero cuando uno se encuentra con Warhol y entra en su reino, siente una cierta hospitalidad, siente que tiene derecho a quedarse. Tal vez porque es tan grande que uno descubre que hay mucho espacio para explorar. Sabemos que él ha estado en ese lugar, pero no hay ningún apuro por abandonarlo. Dice el curador, tal vez porque su relación con el talento y la creatividad de los demás nunca es conflictivo, como si uno no tuviera que medirse con él y salir ganando o perdiendo. En tu propio trabajo hay alusiones a algunas obras de Warhol. Y dice Quitka, de las obras basadas en Warhol, creo que la primera fue Naked Tango. Es un diagrama de tango que hice descalzo, de modo que la pintura se desparrama en la tela y el paso de tango se parece más un dance diagram de Warhol que el paso de baile de salón. Es menos diagramático, pero sigue el mismo diseño. La obra original de Warhol es una de estas, esto lo estoy agregando yo, es una de estas así páginas de revistas o de libros donde están dibujadas las suelitas de los pies y las diferentes posiciones, va adelante, al lado, pie derecho, pie izquierdo, mostrando cómo sería el pasito. Y la obra de Quitka trata de recrear eso usando sus propios pies descalzos y pintura sobre una tela. Entonces las flechitas de la obra de Warhol son así como borrones y rastros del pie moviéndose. Así como siempre, la obra de Warhol, el original tiene que haber sido algún folleto, alguna página de un libro bastante ordinario, y digamos, y bueno, y la obra de Quitka es una especie de inspiración poética al respecto. Están buenas ambas. Sobre todo la de Quitka es una de las cosas de las que le he visto al menos más evocador. Bueno, y pregunta así con curiosidad el curador: ¿el diagrama de Warhol es fiel al paso de tango? Ah, no sé, dice Cuica, yo no bailo tango, pero intenté seguir el diagrama de Andy Warhol y es raro, pero muy raro. Yo aquí agrego que no miraron bien lo de Warhol, porque dice bien grande y bien clarito que es un paso de foxtrot. Así que, más allá del, digamos, del giro que le pudo haber dado Cuica y demás, digamos, el fiel paso de tango, o sea, el señor curador no miró la obra, porque si hubiera mirado la obra hubiera leído que dice grande como una casa, foxtrot. Pero bueno, no le podemos pedir al curador que esté en todo, al curador de una muestra de Warhol, que esté en todo sobre la obra de Warhol. Y dice el... bueno, hay una serie de chistes acerca del tango que vamos a pasar por arriba, porque es una, digamos, si no se nos va a hacer un poco larga la nota. Bien, vamos a escuchar una canción y después terminamos con la nota. Cuando hablamos de Andy Warhol, no podemos evitar pensar en dos clases de músicos. Primero, los primeros. Así que vamos a escuchar a The Velvet Underground cantando, entonando las estrofas de There She Goes Again. Por favor, Tavo, música, maestro. Son teléfono 4720-216 o seguinos en Facebook como Silencio Andino. Aprovecha esta oferta de marzo. Con tu compra colegial de 490 pesos o más, llévate un 20% de descuento en tu próxima compra. La Cotex. Ay, ¿la qué? Pero no. No, yo trabajé todo. Uy, ¿y ahora qué hacer? Uy, mira cómo llueve. Ay, yo no quiero cocinar. No, yo tampoco, no.

sobre otros temas que tienen que ver con el arte, pero con otros asuntos, así que estamos también ahí atendiendo varios frentes. Bien, estábamos con el curador, que ya me voy a acordar el nombre, qué burro que soy, esperen, se los voy a decir, porque se me fue de la cabeza y eso está muy mal. El Philip Blarratt-Smith, que me había quedado Philip, pero después Blarratt-Smith se me había ido. Philip Blarratt-Smith. Y estábamos viendo, hablando de algunas obras de Kuitka, directamente influenciadas por, como es, por Warhol. Y también dice Kuitka que dice: veo también la sombra de Warhol en una serie de obras muy distintas, Los Diarios, una suite diaria que empecé en 1994, en la que uso telas descartadas que abrocho a una mesa de mi estudio y en las que durante un tiempo dibujo, hago anotaciones de todo tipo, pruebas de colores, etc. Visualmente no tienen nada que ver con Warhol, nada que ver, evidentemente. Pero creo que la acumulación diaria está ahí, solo que mi día dura mucho más que un día, dura 5, 6 meses o más. Cierro cada cápsula del tiempo cada 6 meses, digamos. Y dice Philip Blarratt-Smith, mira, todavía me acuerdo, dentro de dos párrafos se me va a olvidar, así que aprovechen, Philip Blarratt-Smith. Y dice: qué fabulosa, qué idea fabulosa las time capsules. Y dice Kuitka: sí, es increíble. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña exégesis, porque estamos hablando de las increíblemente increíbles time capsules, o sea, las cápsulas de tiempo, y no decimos qué son. Las cápsulas de tiempo, las time capsules de Warhol, son unas cajas, de esas cajas que uno ve cuando... ¿Vieron las series Yankees cuando alguien lo despiden del trabajo, que pone todas sus cosas de la oficina, todos sus elementos de la oficina en una caja? Bueno, las time capsules de Warhol tenían que ver con, digamos, que él metía dentro de esas cajas todas las cosas que andaban dando vuelta por arriba de su mesa de trabajo en esos días: diarios, revista, calzoncillos, etcétera, etcétera. Bueno, después lo explican un poco mejor, digamos, no es que lo explican un poco mejor, hablan de eso como si nosotros supiéramos que son las time capsules de Warhol. Bueno, la cuestión es que Warhol dejó perfectamente ordenada, o sea, cada vez que llenaba una caja le ponía, la precintaba, la sellaba con una cinta y le ponía una fecha y la transformaba con una especie de obra. Y Warhol dejó alrededor, digamos, más de 600 de esas cajas entre 1974 y 1987, el año en que murió. Entonces, bueno, después, con el tiempo, los administradores de la... Uy, se me está por apagar la computadora, así que sabía que Murphy nos iba a regalar con esta gracia. Tavo me está ayudando, no, al revés, toma el lado del enchufe que yo pongo en la máquina. Mira, me había olvidado, es la falta de costumbre de computadora que le funcione la batería. Genial, ya se fue el cartel de advertencia. Esto, una maravilla, gracias Tavo. Las time capsules estaban, bueno, es decir, quedaron unas 600 y pico de cajas, y bueno, de a poco las fueron abriendo y estudiándolas como si hubieran encontrado, no sé, los tesoros en la tumba de Tutankamón. es así. Bueno, y dice, bueno, qué idea fabulosa, qué increíble, dicen uno, a ver a quién le parece más increíble de los dos la idea fabulosa de las time capsules. Y Philip Blarratt-Smith dice: realmente no se sabe qué hay en cada una hasta que las abren. Montones de invitaciones, ropa interior, fotos de tipos que le parecían muy atractivos, una mezcla muy rara. Bueno, rara, es lo, digamos, perteneciente al universo Warhol. Y dice Kuitka: oí que en una había incluso dinero en efectivo. Y Philip Blarratt-Smith: ¿en serio? Ja, ja, ja. Esa era la que había que abrir. Es gracioso que Warhol fuera tan maniático en varios aspectos. Era una de esas personas que no se pueden desprender de nada. Cuando murió y abrieron su casa, por todos lados encontraron bolsas con cosas que había comprado y ni siquiera había abierto. Un caso patológico. Y, por supuesto, la sexualidad de Warhol, que estaba en primer plano. ¿Te parece que influyó en la apreciación de las obras o fue más bien un obstáculo? Digamos, es una pregunta respecto de la sexualidad de Warhol. Y Kwitka responde: no lo podría decir, porque su imaginario no era exclusivamente gay. Quiero decir que puede haber sido lo opuesto, puede haber modelado el gusto gay en relación con algunos íconos. Eso es cierto, que más bien, digamos, fue un formador de gusto gay en un punto. Digamos, un gusto gay unisex, por decirlo, un gusto gay, solo estoy agregando yo, un gusto gay no solo para gays, digamos, para toda clase de personas. En parte, y continúa Kwitka, en parte su gusto es muy masculino, los choques de autos, las imágenes de la muerte, etcétera. En eso no sé si difiere de cualquier artista heterosexual. Fue mucho más tarde que empezó a hacer películas con esos tipos muy atractivos, con buenos cuerpos y buenos culos. Me parece que en parte su obra estaba en el closet, aunque él no estuviese. Claro, la obra en el closet, pero él no, porque sabemos que él era bastante, digamos, nunca ocultó su condición sexual. No creo que sus primeras obras sean abiertamente gays, ¿no te parece? Dice Kwitka. Y responde el curador Philip Larratt-Smith, valoren que lo sigo recordando. Bueno, sí y no. Alguien dijo que Warhol solo alcanzó el reconocimiento que merecía después de muerto, porque como persona era tan raro, su look, su estilo, la manera que se peinaba, todo su comportamiento, etcétera, etcétera. Y dice Kwitka: no sé, si leyeras a sangre fría sin conocer a Capote, ¿te imaginarías que el timbre de la voz del hombre que escribió el libro es chillón y afeminado? Recuerden la película de Capote, hecha por Philip Seymour Hoffman, que es, digamos, encarnando a Capote, que es increíble cómo lo habla, que uno parece un imitador barato, y no, cuando muestran las imágenes, así, grabaciones, filmaciones de Capote hablando, es casi es peor, hasta podrían haberlo acusado a Seymour Hoffman de sobrio. Y responde a esto Philip Seymour Hoffman, Philip Larratt-Smith. Bueno, no necesariamente, aunque hay algo en el grado de identificación con el criminal y en la unión de muerte y deseo al estilo Genet que resulta muy revelador. Pero es cierto, no es desayuno en Tiffany. Como Capote, Warhol tenía una vida social intensa, le gustaba codearse con los ricos y famosos, pero le interesaba mucho más la cultura popular. ¿Te interesa el uso de la cultura popular en sus obras? ¿Te llama la atención como artista? Y Kwitka responde: probablemente encontré una manera de resolver la cuestión de la cultura pop a través de Warhol. Estoy exagerando, pero es cierto que si hay un tema que viene claramente de algún tipo de imaginario de la cultura pop, probablemente haya sido previamente visitado por Warhol. De modo que hasta cierto punto ya pasó por ese filtro. Creo que no me relaciono con esa sensibilidad como lo hacen otros artistas. Quiero decir, mi relación con la cultura pop es a través de la música que escucho y la manera en que vivo. Y dice el curador: es muy difícil aislarse de la cultura pop, y no me digas. Y Kwitka dice: es verdad, uno podría ser más defensivo, pero trato de no hacerlo. Miro mucha televisión, paso mucho tiempo frente a la computadora. No habito exclusivamente el mundo de la alta cultura, pero eso no quiere decir que mi obra refleje o le haga demasiado lugar a la cultura popular. Me olvido de eso cuando pinto. Hay algunos que no consiguen olvidarse y otros consiguen incluso aislarse de la cultura pop y viven vidas tremendamente profundas. Y continúa el curador: es interesante porque ese es un aspecto del legado de Warhol sobre el cual yo mismo soy muy ambivalente, dice Philip Larratt-Smith. Su apertura y perceptividad y receptividad a la cultura pop eran sin duda auténticas y directas. Por otra parte, la cultura popular de su época era más interesante que la de nuestros días. Bah, sí. En ese sentido, es similar al caso de Nan Goldin, quien fotografiaba un montón de gente que vivía en un lugar interesante en un momento interesante. Pero eso no quiere decir que todo el mundo que fotografía a sus amigos pueda hacer algo igualmente interesante, ¿no? Particularmente, primero hay que ser famoso por alguna otra cosa, digamos, por ejemplo, por haber sido un gran artista o volverse un personaje, sino aún más en este momento. Esto lo estoy agregando yo, en este momento donde con cualquier cosa podemos sacar fotos, que vienen las fotos en los teléfonos, en las computadoras, en las tablets, en los encendedores y en todos lados hay una cámara de fotos, entonces está todo el mundo sacando fotos todo el tiempo. Así que qué difícil después ver cuáles son interesantes. Bueno, dice Quitka, absolutamente, la idea de que ser un artista significa llevar la antorcha de la cultura popular y poder interpretarla, se ha convertido en un tremendo cliché. Es una paradoja muy graciosa. En las escuelas de arte, hoy es como si los jóvenes artistas sintieran que recibieron la antorcha y se tienen que comprometer, no sé, con Britney Spears o algo así. Bien, esto es lo que somos, lo cual puede o no ser genuino o interesante. No estoy criticando eso en sí, digo que es gracioso como esta tradición se ha convertido en lo que es, porque en sí es en sí muy warholiana. Sí, hay, digamos, no a todos los artistas les agarra por queremos ser pop, algunos les agarra por ser pop, otros les agarra por ser profundo, otros les agarra por conectar con la tierra y otros les agarra por ser re contemporáneos, re ahora, digamos, sin pasar por ninguna otra instancia previa, así la permanente contemporaneidad, que es, digamos, un sitio de mucha comodidad para algunos artistas. Y dice Philip Larratmith, todavía me sigo acordando, exactamente, como un mecanismo de autorreplicación. Sí, pero no creo que Warhol jamás haya pensado que había una antorcha que pasar, dice, agrega Quitka, es cierto. Bueno, aunque en el fondo yo creo que su ego sabía que la profundidad de la huella que estaba dejando. Y dice Philip Larratmith, ¿dirías que la experiencia de mirar sus obras es algo que crece con el tiempo o que la primera experiencia es la más fuerte? Y responde Quitka, es difícil decirlo, porque yo tuve esas primeras experiencias y cuando suceden son difíciles de repetir. Es como cuando uno visita una ciudad y casi prefiere no volver a ella porque sigue creciendo. Todavía está viva en uno. Pero como cuando uno se enamora de una ciudad y no sabe bien si quiere volver. Cuando yo era muy joven, todos nosotros, los artistas de aquí, mirábamos el arte que se hacía a nuestro alrededor, pero también reproducciones de otros artistas de todas partes. Estoy hablando de grandes artistas como Goya, Velázquez o Manet. Y después de no sé cuántos años de mirar esas obras en reproducciones, la experiencia de estar frente a una obra original, frente a un auténtico Goya, por ejemplo, no era tan excepcional. Por eso es bastante curioso que mi experiencia con Warhol no haya sucedido frente a una reproducción donde uno podría pensar que la distancia con el original es menor que la que hay entre una reproducción de Goya y una original, sino frente a un Warhol verdadero como si fuese un Goya. Me parece muy interesante que haya sido completamente al revés, que aunque la obra de Warhol está más cerca de la reproducción, el impacto se produjo ante el verdadero Warhol. La experiencia de Laura fue completa. Aquí me permito hacer un pequeño comentario. Esto, la nota ya se terminó. Eso demuestra porque en mi caso particular, es una de las explicaciones, en mi caso particular, a mí Quitka me resulte más interesante con lo que pienso, lo que opina, que como pintor. Porque si ver un Goya de verdad no le pegó, es porque tiene un serio defecto en la visión. De la misma manera que ver un Velázquez de verdad, tienen, para mí, estoy hablando a mi opinión, mi caso particular, mi experiencia, tienen un impacto, una especie de catarata de cosas que uno ve, que en la hoja de un libro, o en un peor aún, en una fotocopia, o qué sé yo, o en la pantalla de la computadora, cuando uno lo ve de verdad, se provoca un silencio, se provoca un agujero negro y uno queda absorbido. y no hay palabras que logren explicarlo. Cambio un Warhol, como dice bien de manera retorcida, un Warhol de verdad impacta de otra, digamos, de otra manera. Pero sobre todo porque se parece más a la reproducción que lo que puede parecerse un Goya, una reproducción. Es decir, una obra de Warhol es como una especie de reproducción de la reproducción. Está bastante cerca, es un pariente cercano. En cambio, es un Velázquez, un Goya, particularmente un Velázquez, pero un Goya también, que es un Rembrandt, una de esas pinturas del siglo XVII. Para mí la distancia es como, una cosa es ver una estampita de Jesucristo y otra cosa que se te aparezca Jesucristo de verdad. Se parecen, pero son dos experiencias totalmente diferentes. Pero bueno, allá Kuitka con sus experiencias y con su sensibilidad. Así que, y bueno, y termina Kuitka diciendo: Warhol despertó una sensibilidad en mí que estaba bloqueada. Realmente tuve esa experiencia frente a una imagen que podría haber visto en una reproducción. Es algo raro lo que sucedió con Warhol y no soy una excepción. Creo que todos tenemos nuestra anécdota sobre Warhol, nuestro propio momento Warhol. Yo, por ejemplo, en ese sentido coincido con Kuitka, para terminar la nota. Y si quieren les cuento mi momento Warhol más warholiano, que fue no precisamente delante de una obra de Warhol, sino delante de uno de los modelos, podría decirse, de Warhol. Hace muchos, muchos, muchos años, en un país vecino de la Argentina, antes de la época del 1-1, digamos, hace muchos años, donde a nuestro país no llegaban las cosas de afuera, me sucedió que en un viaje a Bolivia, entré a un supermercado, son los supermercados Careta de la capital, en La Paz, y me vi de golpe frente a una góndola repleta de sopas Campbell. Yo en mi vida había visto una sopa Campbell de verdad, en mi vida. Estoy hablando que habrá sido el año 89, hace un montón de tiempo. En mi vida había visto una sopa Campbell de verdad, pero me sabía de memoria las imágenes, la obra de Warhol, de las sopas Campbell. Y es como que fue, qué sé yo, y agarré y me compré, no sé, 4 o 5, le traje de regalo a mis amigos, como quien le trae un equeco, yo les traje una lata de sopa Campbell, la tomato soup. Así que ese fue mi momento Warhol, que, digamos, me quedó grabado para siempre, porque fue así como un golpe, no algo que uno no esperaba. Uno estaba viendo así, entrar en un supermercado cualquiera y de golpe ver un Warhol corpóreo así. Bien, vamos a despedirnos ahora de Warhol, ya sí, con el otro músico adosado irremediablemente al amigo Warhola. Pero como ya en otro programa escuchamos la canción que David Bowie le dedicó a Andy Warhol, lo escuchamos hace un par de programas, vamos a escuchar otro que tiene un poquito que ver con Warhol, que se llama Queen Beach. Sweet talking, night walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brain. Now she's leading them on, and you're laying right down. Yes, she's leading them on, and you're laying right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Now, now, now, she's a whistling and a shine and a tide. And a rock hold of bibbidi-bobbidi high. So I throw both his bags down the hall, and I'm phoning a cab, 'cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, no, no, she's so swifty in a sad and a sad, in a frock coat and bibbidi bobbidi hat. Oh, kind of like a toupee. Bien, aquí estamos de regreso tras la maratón Warhol Kuitka Larrat Smith. Acá me está haciendo estamos teniendo una conversación paralela con mi amigo y maestro don Emilio Torti, haciendo algunos comentarios off the record o por el Facebook. Algunas controversias que teníamos hace muchos años acerca de Kuitka, sobre todo a principios de los 90 o los últimos 80, donde digamos Kuitka se había vuelto como el artista de moda, como el artista joven más importante, el que lo había ganado todo antes de los 30 años, etcétera, etcétera. Pero otro día podemos discutir o charlar sobre ese asunto. Ahora les vamos a contar quiénes somos, quiénes solíamos ser y quiénes seremos. Que esto es Radio Van Gogh, estamos en Goga FM, 103.5 MHz, El Bolsón. Nos pueden escuchar por www.goga.fm. Acá me están mandando mensajes, también me están volviendo loco hoy, pero genial. Y nos pueden visitar a www.goga.fm. O nos pueden llamar al 0294-445580 o al 0294-445599. Y bueno, vamos al momento que más nos gusta, del programa, que es, por supuesto, mandarle saludos a nuestros amigos. Así que tenemos una lista. A ver qué es lo que encuentro. A ver, tenemos. Bueno, los de siempre, Roxy, que nos escucha ahí desde cerca de casa, desde American Apache. Bueno, saludos, ya lo saludamos a Emilio Torti, nuestra pequeña discusión. Bueno, o sea, no discusión, nuestra pequeña así chamullo y también. Nos dejaron saludos Jorge Otegui, Yao Navarra, ¿quién más de acá del Bolsón? A Gabriela Giacomini. Ahora se me perdieron los saludos. Pero bueno, tenemos acá los encontré. Bueno, Juana Torres, mi amiga Juana, un abrazo, está allá en Rosario. ¿Y quién más nos queda? Bueno, nos quedaron un montón de saludos de la semana pasada que aparecieron después. Le dejamos a Diana Contreras también, a Vivi Torres Kurt, que está con su experimento Semilla acá, así que si quieren, me había olvidado de ese asunto, si quieren ir a verlo ahí en el Instituto de Formación Docente acá en el Bolsón. Saludamos acá una vez más a Juana, que no sé si es que me quiere hacer acordar que la salude porque apareció con un yo así en el Face, así que otro saludo a vos, Juana, que estás escuchando. ¿Y quién más nos queda para saludar? A Claudia Martín también, que nos dijo que la semana pasada nos podía escuchar porque no ha ido a trabajar, pero que después nos va a escuchar grabados. Bueno, hay un montón de personas. A ver a quién, a Beco Chao también, bueno, a Fer, a Barbie, y a ver quién más estábamos acá, a Paula Jiménez Tirtey, a Flor de Bus y una vez más a Yao. Parece que hoy les ha gustado el programa de hoy porque tengo un solo cerebro, dos pantallas, un teléfono, dos mouse, y acá en el teléfono ha mandado saludos y un comentario mi amiga Gabriela Loras, que dice que está muy de acuerdo con eso, que hay un antes y después cuando uno ve las pinturas en el librito, después se las encuentra de verdad con sus 2 metros y medio por 2 metros de puro Velázquez, y uno queda totalmente estupidizado, al helado y perdiendo el control de los esfínteres prácticamente. Así que terrible. Otro día podemos tener una charla acerca de cómo nos pegó una pintura de verdad a nosotros, artistas de la periferia, que hemos tenido que formarnos mayormente nuestro background visual con reproducciones, benditas reproducciones. Recuerdo hace muchos, muchos años en el taller de Emilio, cuando discutíamos algunas cosas sobre Torti, la cantidad infernal que tenía de fascículos de la Pinacoteca de los Genios. Y ahí yo creo que ahí vimos todo. Era una especie de Google de la pintura que tenía en libros Emilio. Creo que en un punto sigue así. Bueno, sigamos saludando a Iván, a Paola, a Silbufone, bueno, a Gabriela Loras vuelve a aparecer acá en mi lista, a Lilia, a Norberto Villarreal del taller Calipso, el taller de Marcos, y demás. Si se me olvidó alguno, bueno, ya. Ah, bueno, a Mauricio, por supuesto, ya lo habíamos saludado antes, pero ahora lo saludamos formalmente en el momento formal del saludamiento Radio Van Gogal. Y bien, y bueno, ya que saludamos a todos y a todas nuestras oyentas y oyentas, les vamos a regalar una de nuestras joyas musicales añejadas en discos de vinilo y sobres de cartón durante décadas y embotelladas electrónicamente, para que esta tarde vuestros oídos paladeen la delicia de la música superficial y complaciente del ayer. Aquellas personas impresionables, miro por la ventana del estudio. Aquellas personas impresionables pueden proceder a obturar con cera o parafina sus sensibles canales auditivos, porque ahora van a escuchar al grupo Flash con la canción Sansón y Dalila. Hasta luego y seguimos. Aquí estamos de vuelta en Radio Van Gogh. Seguíamos hablando off the record con un amigo Emilio acerca de nuestra primera vez ante un cuadro de verdad. Refino, habíamos visto que yo pinturas en Rosario, en el Museo Castañino, en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero así nuestra primera vez ante un Bosco, ante un Velázquez, y es así. Hablaba de pérdida de la virginidad Torti, y yo realmente me siento identificado. Me corre como un algo por el cuerpo. Bueno, tengo demasiadas computadoras delante y demasiadas pantallas, así que ustedes disculpen y soy uno solo. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, que aparentemente el día de hoy vamos a conseguir redondearlo y coronarlo con una elegancia de espacio temporal que hacía un par de programas que no habíamos conseguido. Así que vamos a, pues yo temía por la integridad y por la vida de esta nota, la del galerista, que también es un ser humano, de Eduardo Iglesias Bricles. Por un momento anoche, cuando estábamos armando el programa, temí que fuera una nota comodín, y era muy interesante. Y, digamos, en un punto enlaza con lo que habíamos estado viendo en las notas anteriores. Vamos, la vida del artista en relación con los diferentes avatares en cuanto a la, digamos, a las galerías, a los coleccionistas y demás. Bueno, así que el galerista es también un ser humano. He aquí lo que le pasó a un artista que podría haber sido cualquiera. Vamos a la nota. Es una entrada del blog de Eduardo Iglesias Bricles, nuestro querido amigo que se nos fue el año pasado, del 25 de agosto del 2008, ya hace unos cuantos años. Dice, en realidad el título está escrito en plural: los coleccionistas también son seres humanos, y le ilustra de una manera casi macabra esta nota con una imagen en blanco y negro de la década del 40, que nos muestra de la parte, digamos, de la espalda de la Venus Victrix de Antonio Cánova, digamos, una diosa griega tirada al estilo neoclásico en un lecho, en un hacha y celonge, así muy elegante, y está observada entre otros espectadores. Así se ven a los espectadores viéndola muy solemnemente, y ahí en la galería Borghese, no es en la década del 40, es el año 38, antes de que empezara todo el tole tole, y están así en primera fila nuestros amigos Hitler y Mussolini, más un montón de milicos que hay detrás, así viéndola, como diciendo, qué imagen. Claro, fue una de las obsesiones durante la guerra de los alemanes apoderarse de eso, pero eso era como un toque retro en un punto, de apoderarse de las obras de arte, que se ve que los alemanes no pudieron hacer lo que hicieron los franceses y los ingleses durante el siglo XIX. Dijeron, bueno, ahora nos toca a nosotros chorearnos las obras de arte, y ahí rompieron unas cuantas cosas. Especialmente, bueno, no sé si recuerdan la anécdota de Göring, que era así como uno de los amigos uno de los superamigos de Hitler, que también vivía obsesionado con las obras de arte, y este falsificador de Vermeer que le colocó unos cuantos Vermeer falsificados, y que después tuvo que salvar su vida diciendo, no le vendí cuadros de verdad del patrimonio a este señor, a este criminal de guerra, sino que simplemente lo estafé vendiéndole unas magníficas falsificaciones. Ya lo leímos una vez, que fue una de las notas que me acuerdo siempre, porque me pareció maravillosa la historia del falsificador, que no era que hiciera Vermeer falsos, no es que, bueno, hago tal cuadro y hago una copia, sino que inventaba uno. Como de Vermeer se habían perdido muchos cuadros, pintaba obras al estilo de Vermeer y decía, uy, encontraron un Vermeer, y ahí iba la falsificación. Bueno, pero volvamos a Iglesias Bricles, al testigo ocular. Y empieza así. La película comienza a principios de los 80 con un joven pintor, pobre, sin conexiones en el mundo del arte. Su taller, en un subsuelo del Soho, es el lugar donde mastica sus sueños de gloria. Cuando prácticamente ha perdido las esperanzas, una galería importante le acepta un par de cuadros en consignación que se venden casi inmediatamente. Días después, el Marchand aparece por el taller y le propone una exposición individual. En la siguiente escena, una panorámica de la galería muestra la noche de la inauguración. El muchacho está tocando el cielo con las manos y ya tiene nuevos amigos que lo apartan de aquellos que no lo conocían de antes. La muestra es un éxito, se venden todos los cuadros antes del cierre del vernissage. Unos años después, este artista, ahora consagrado y exitoso, está en su loft preparándose. Yo me imagino hasta incluso la música de Laurie Anderson sonando. Había una época que uno decía loft y se escuchaba la música de Laurie Anderson haciendo la de ¿qué es más macho? ¿Un cuchillo o una naná?, decía ella. Bueno, está en su loft preparándose para salir, cuando desde el portero eléctrico una voz lejanamente familiar le dice que quiere conversar unos minutos con él. Se excusa, pero es inútil. Esta persona insiste argumentando que está de paso por Nueva York y que quizá nunca vuelva. Lo hace pasar porque ya recuerda a ese hombre. Es el de aquella noche, de la época en que vivían en el sótano del Soho, el de los golpes desesperados en su puerta. Abrirla y recibir aquel pistolero ensangrentado al que el policía le pisaba los talones. Fue todo uno. Abrirla y recibir aquel pistolero ensangrentado al que la policía le pisaba los talones fue todo uno. Ahí lo leí bien. La herida era leve, pero el hombre se quedó 2 días y a la tercera noche se fue. Nunca más supo de él. Eso creía hasta hoy. Qué historia. El desconocido ya se pasea y elogia el lugar y el buen gusto de nuestro héroe, que no quiere ser abrupto, pero que desea resolver expeditivamente la situación. Sin inmutarse, el visitante conversa de generalidades, de cómo pasa el tiempo, de cómo cambia la suerte y cómo ha cambiado la suya. Explica que ha seguido de cerca su carrera, que conoce cada una de sus etapas y celebra su evolución. El pintor siente que el mundo comienza a desmoronarse cuando advierte que aquellos 2 primeros cuadros que vendió fueron adquiridos por el gángster, que agradecido por el refugio de aquella noche, también compró todos los cuadros de la primera exposición y todos los de las siguientes. La realidad de los últimos 10 años es como un líquido helado que comienza a deslizarse por las venas, desde el cerebro a todo el cuerpo. En muchas ocasiones, los artistas no saben el destino de sus obras. Es que la mayoría de las veces hay intermediarios, a veces uno, en otras muchos. En los mercados más restringidos, la relación artista-comprador es casi directa. Cuanto más amplio el espectro, más lejano es el vínculo que une a ambos extremos. Naturalmente, los artistas exitosos quedan ligados al sistema en todas sus variables del poder. Los que compran arte son aquellos que tienen el dinero necesario para gastarlo en algo que, dada la despareja distribución de la riqueza, podría considerarse superfluo. Y en esta pequeña y selecta cofradía de amateurs se incluyen grandes artistas, capitanes de la industria y políticos influyentes de rápido acceso a la cúspide del gobierno. Así podemos constatarlo a través de la historia del arte. O sea que me acaba de ocurrir una cosa con alguna cosa que se ha estado hablando por televisión en estos últimos días, pero hablando de gente que todavía está en la instancia que se gasta el dinero en Ferraris, pero todavía no se le ocurre despilfarrar su dinero en arte. Sigamos. El genio de Leonardo tuvo que servir a la brutalidad de Ludovico Sforza. Michelangelo Merisi, el Caravaggio, trabajó para los poderosos de la Iglesia Católica y apenas sobrellevó sus inconvenientes. Francisco de Goya fue el pintor de la corte española, lo que era considerado como el escalón máximo en la trayectoria de un artista. Han cambiado las relaciones económicas, pero no las tranzas con los todopoderosos. Inclusive, a partir del siglo XIX, cuando los artistas transformaron su métier en una profesión liberal. De todas maneras, esas relaciones no siempre fueron las ideales ni tampoco las deseadas. El arte es una profesión de amorales o de cínicos, si se quiere, porque enfrente están los coleccionistas, que aman al arte, pero no necesariamente son buenas personas. Frecuentemente no lo son, y a veces son de lo peor. Y si no, pensemos en el muchacho Göring, el amigo de Hitler, para, digamos, cerrar la imagen cerrar la escena con la imagen que había puesto Iglesias Bricles al principio de la nota. Es cierto, a veces son como una especie de Mr. Burns los coleccionistas, otras no. Hay gente con onda, pero es cierto que hay gente que compra arte porque sí. Y otra, a veces, aún peor, compra arte para, digamos, blanquear dinero. Es decir, el arte muchas veces, sobre todo muchas obras de arte contemporáneo, sirven como excusa, como son parte del mecanismo del engranaje para lavar dinero mal habido o dinero difícil de explicarle el origen. Bueno, entonces, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar una canción sobre pintores. Así que Deep Purple, en la época en que nadie los conocía y usaban pantalones de lamé amarillo y corte taza. Así que, por favor, Tavo, el tema número 8, Deep Purple, The Painter. We'll be right back. espacio publicitario. Bueno, y aquí estamos de regreso, pero solo por unos instantes, el tiempo indispensable para despedirnos. Bien, le dejamos un último saludo acá a Juana, que sigue haciendo ahí, escuchándonos, estamos charlando, así que querida Juana Torres, un abrazo desde acá. Nos vamos a despedir en la despedida final, pero solo por esta tarde. Así que nos vamos con la frente bien alta para internarnos en las profundidades otoñales de esta tarde gris, cuyo encanto no podemos describir con palabras, así que nos limitaremos a ilustrarlo con una canción otoñal y de irse. Así que por favor, Tavo, muchas gracias por la operación y escuchamos a Neil Young and Crazy Horse Wayfaring Stranger. This world of war, if there's no sickness, toil or danger, in that bright world to which I go, I'm going there to see my father, I'm going te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte.